saber quién soy. Empezaré desde el principio. Soy solo un siervo de Dios que solo se sirve a sí mismo. ¿Quieres saber quién soy? Algunos me llaman peligro, otros me llaman pasión. No saben que es lo mismo. ¿Quieres saber quién soy? Uno entre millones de cristos, siempre ungido en sudor, porque no hay perfume más digno. Arrastrando la cruz de los pecados del hombre. ¿Quieres saber quién soy? Escucha la luz pronunciar mi nombre. Soy la nada y el todo, la mierda y el oro, la hija y la madre, la herida y la sangre. Soy tan inocente que creo que haya algún culpable. La vida y la muerte son tan solo un instante. El diablo y la grieta entre medio, tentación y tentado, pesadilla y sueño. Según a quien le preguntes, te contará un cuento. Si me preguntas a mí, responderé en silencio. Arriba y abajo, a los lados, pa' dentro, soy uno y soy trino. Multitudes contengo, un remolino, un torbellino que va solo a donde lleve el viento. Y el pan en mi carne y el vino mi sangre. Yo soy la semilla y la madre. Me partí por la mitad para poder mirarme. ¿Tú quieres saber quién soy? Pues ya somos dos. Trato de encontrarme. ¿Quieres saber quién soy? Sigo buscando en mi otra parte. Thank you.